Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Encino y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida, como siempre, en apoyo a la conducción, al licenciado Ricardo Mesa de la Secretaría Particular y a cargo también de Relaciones Públicas de Vicerrectoría UABC Ensenada. Adelante, licenciado. Gracias, Carmen, y gracias a todos los radioescuchos por sintonizarnos nuevamente aquí en la Universidad, en la Comunidad. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a... tenemos dos invitados. En la primera parte del programa nos acompaña de la Facultad de Ciencias Marinas el maestro Roberto Calderón Campos, quien es actualmente el coordinador de buceo, de salvamento acuático y de natación de la Facultad de Ciencias Marinas, quien nos va a platicar un poco sobre, bueno, la labor que se realiza a través de las materias que él imparte ahí, cómo participan los estudiantes de Ciencias Marinas en las actividades de salvavidas dentro de las playas aquí en Ensenada y algunas de las labores que están haciendo actualmente aquí en la Bahía de Ensenada. Maestro, si nos platica un poco, por favor, gracias por acompañarnos. ¿Qué trabajo están haciendo actualmente los muchachos de Ciencias Marinas en cuestiones de salvamento acuático? Bueno, mira, como mencionabas que estoy encargado de varias actividades dentro de nuestro programa, existen varios maestros para llevar a cabo el buceo, el salvamento acuático y la natación. Una de las actividades le estamos dando más tiempo ahora es el salvamento acuático, y lo que tradicionalmente hemos hecho es apoyar a la ciudadanía de Ensenada, a apoyarlos. ¿Cómo los apoyamos? Pues apoyando a Protección Civil, a la Cruz Roja, a la policía. Y de esta forma, debido a que hay una deficiencia en salvavidas en Ensenada, de esta forma apoyando a estas instituciones importantes en emergencias, pues es la ayuda que estamos haciendo últimamente. ¿Y cómo se les entrena a los muchachos? ¿Qué actividades realizan dentro de la Facultad de Ciencias Marinas? ¿Los ponen a correr en las playas? ¿Les dan clases teóricas de cómo se hacen los rescates en la playa? ¿Cuál es el proceso que llevan en su materia? ¿Te refieres a salvamento acuático? Así es. Bueno, hay todo un programa que se han preocupado todos los maestros. Hemos tomado los programas internacionales de salvamento acuático y, por ejemplo, en nuestro caso tenemos al maestro Víctor Zavala. Tenemos a otros maestros últimamente. Entonces, lo que se vigila bien es que estar a un nivel internacional, como el examen de admisión, tienen que nadar cierta distancia con tiempo. Se les entrena en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar y mucho entrenamiento en correr, nadar, distancias largas y todas las técnicas internacionales que se conocen de salvamento acuático. Esto esencialmente se hace para que nuestros alumnos en su vida profesional sepan desempeñarse bien en el medio acuático, pero pues ahora sí que paralelamente ha salido a que la, la población de Ensenada, las instituciones de emergencia, al saber que llevamos esta materia, vienen, nos piden ayuda, y es así como hemos ido de voluntarios a las playas de Ensenada. Otros alumnos han hecho instituciones importantes como la Asociación de Salvavidas, que está comandada por Víctor Zavala. Y de esta forma hemos hecho una aportación a la ciudadanía de Ensenada. O sea que primeramente es una materia, fue hecha para una herramienta de nosotros, y paralelamente estamos apoyando a la ciudadanía de Ensenada y a las diferentes instituciones de emergencias, como dije, de Protección Civil y Policía Roja. ¿Es una materia optativa o para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Marinas? Es optativa para todas las carreras de la universidad. O sea, un estudiante de Derecho, por ejemplo, puede o de entrar. Medicina, pudiera entrar sí. a esta a así tanto es. A buceo. Así como... es. ¿Les da créditos? Sí, son 9 créditos. Incluso han entrado personas, se invita a la población de Ensenada, a los que sean muy buenos nadadores, a que cooperen, por ejemplo, con los salvavidas directamente de Ciencias Marinas o de los salvavidas que están dentro de la Asociación de Salvavidas, que cooperen con esa asociación de su tiempo. ¿Se les da una asesoría también en de primeros auxilios? Se les da, por ejemplo, Víctor Zavala les da un entrenamiento que se apegue estrictamente al plan al programa de entrenamiento y ya pueden apoyar. Entonces, digamos, a lo largo de los años se ha ido fortaleciendo esta parte del apoyo que brinda las Facultades de Ciencias Marinas en cuestión de salvavidas en las playas, y sobre todo en esta temporada de verano, que es cuando mayor afluencia tienen nuestras playas, y aún más ahora que se han ampliado nuevas vías en la ciudad que han permitido que la gente acuda más a la playa, ¿no? Mira, sí se han ido fortaleciendo, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Marinas o de la universidad, los directivos de Ciencias Marinas se han preocupado mucho por tener lo mejor de equipo en rescate acuático para la clase de salvamento acuático. Y con este equipo no podemos dar un servicio total, tiempo completo, pero tratamos de ayudar porque también son medios restringidos para en cierta forma. La Asociación de Salvavidas, que también los salvavidas que egresan de nuestros cursos, que entran a la Asociación de Salvavidas, también se han ido fortaleciendo, pero están muy lejos de recibir todo el apoyo necesario. Por ejemplo, ellos necesitan motos acuáticas, están haciendo salvamentos con lo mínimo. Con un flotador nada más. No, eso es buen equipo el que tienen, traen buenas unidades, pero la cultura, necesitamos aumentar la cultura del salvamento acuático, no compararnos con Estados Unidos, pero sí tener lo básico, por ejemplo... Las casetas de vigilancia. Ya están las torres de vigilancia, que por cierto le pedimos al público que las cuide, pero sí se requiere equipo y personal. ¿Las han maltratado? Las torres. Se las echan así. Sí, hay unos que usan hasta fogatas y le arrancan pedazos. Protección Civil proveyó de todas las playas, no hay problema por eso, pero pues se están destruyendo. Roberto, ¿y qué periodo, en cuántos semestres se cubre esta materia? A partir del tercer semestre pueden llevar cualquier actividades acuáticas. Está bien. Pues ahora invitamos a los que estén interesados. En el tercer semestre en Ciencias Marinas, pero para cualquier semestre en todas las materias, en todas las otras universidades, en todas las otras carreras. Y sobre la materia de buceo, maestro, ¿qué nos puede platicar? ¿Cuál es la experiencia y cómo se realiza esta materia? ¿Cómo se lleva a cabo? La materia de buceo es un curso que damos, ahí sí soy directamente el instructor oficial. Lo he sido por 34 años más o menos. Es una materia de, le llamamos buceo autónomo avanzado, y es una herramienta para el oceanólogo o para el biólogo, incluso para el rescatista. Hemos invitado a Protección Civil, por ejemplo, que lo puede llevar. Y es una herramienta para su trabajo, su vida profesional, y tratamos de que tenga, aparte del conocimiento, que tenga conocimiento de salvamento acuático y mucha seguridad. Queremos que salga un profesionista sin riesgos. ¿Qué espacios hay? Usted que tiene mucha experiencia en el buceo, aquí en la región, en la zona de Ensenada, en las playas, lugares para bucear, ¿hay atractivos para el buceo aquí en Ensenada? Sí, hay atractivos fantásticos realmente. Por ejemplo, está Arbolitos, que mucha población de Ensenada no conoce, en cierta forma, pues qué bueno, ¿no? Pero sí, es fantástico. Qué bueno, porque luego van y hacen desmanes ahí, ¿o por qué, maestro? El problema es la gente que va, descubre esos lugares y va exclusivamente a tomar o a echar basura, ¿sí? ¿Verdad? Pero la gente que es amante del océano realmente va y cuida esos lugares. Entonces tenemos Arbolitos, tenemos La Bufadora, ¿sí? Hay ciertas áreas, por ejemplo, hay un lugar que no conoce mucha gente para bucear, pero son las aguas termales a 80, 90 pies. Estamos hablando de hace unos 40 años, descubrimos ahí con el CCS y otras instituciones de Scripps, aguas termales que están fluyendo del fondo, agua muy caliente. Y ¿en la zona de La Bufadora? Cerca de La Bufadora, ahí como a unos 50 metros de la punta de La Bufadora. Hay lugares muy bellos. ¿Y qué se encuentra? ¿Vegetación, vida, peces? Hay una vida interesante, un poco diferente a la zona aledaña. Sobre todo los organismos son más grandes, pero el atractivo principal es ver las burbujas y el agua caliente, tan caliente. Algunos llevan huevos, por ejemplo, crudos y los meten ahí para que los cosan en unos 15 minutos, como broma, ¿verdad? Y para los que puedan pagar el transporte de la isla, tengo entendido que las Islas Todos Santos tienen unos lugares también muy especiales, a nivel internacional, ¿no? La isla tiene dos cosas a nivel mundial, Carmen. Mundial, sí. A nivel mundial, las olas que se forman ahí son 25, 26 pies de altura, son famosas en todo el mundo. Y por la parte protegida tenemos otros lugares muy hermosos para bucear. Hay una pared que le llamamos la alfombra, que está tapizada de todo tipo de flora y fauna típico de la región. Y en suma tenemos La Bufadora, la isla y las zonas alrededor de La Bufadora, muy bonitas. Ahora que mencionaste que gente de la comunidad puede tomar el curso de buceo ahí con ustedes, ¿qué requisitos hay? ¿Hay una cuota? ¿Por cuánto tiempo dura el curso? Lo que dije es, en el caso del salvamento acuático. Salvamento acuático, sí. Ajá. Ahí sí, lo que pasa es que la Asociación de Salvavidas, por ser un organismo voluntario, y los salvavidas directamente de Ciencias Marinas, por ser voluntarios, si alguien quisiera hacer salvavidas, pues nosotros les daríamos el curso o los entrenamos. ¿Los certifican? La asociación se encargaría de certificarlos, de dirigirlos, y nosotros como Ciencias Marinas le daríamos un curso y ya donde esa persona quisiera apoyar, por ejemplo, Protección Civil, ellos ya serían responsables, Protección Civil o la policía directamente, como lo hemos hecho. Por ejemplo, se han acercado de la policía o de Protección Civil, nosotros les hemos dado el curso, ¿sí? Directamente ahorita Víctor Zavala, otro maestro que acaba de entrar también, y ellos ya posteriormente son responsables el organismo de donde viene. Entonces es como un apoyo de la universidad, una labor social de entrenarle personal. Y si es una persona de Ensenada, de la comunidad de Ensenada, pues siempre y cuando quiera hacer alguna labor, ya sea con la asociación o con la Escuela de Ciencias Marinas. Pero ya de entrada, perdón, tienen que ser buenos nadadores. Sí, tendría que ser buenos nadadores, sí. Tener cierta idea de... Entonces, de alguna forma la universidad le daría una constancia que estuvo en el entrenamiento, siempre y cuando vaya a apoyar a la población de Ensenada. Me gustaría que nos platicara ahora sobre el aspecto de la natación. En el corte nos mencionaba el maestro que pues en sí, mucha gente se puede decir nadadora en Ensenada, pero nadadores profesionales, como usted lo mencionaba, son pocos, como profesionales como para que puedan colaborar asistiendo o ayudando en caso de que se presten como voluntarios para rescatar personas. Y bueno, nos gustaría que nos platicara un poco sobre esto, de la cultura de la natación en Ensenada, ¿Por qué considera que son tan pocos o está bien la cifra de personas que son buenos nadadores en relación a la población ensenadense? Mira, puede sonar, más bien va a sonar la presunción de que muy poca gente sabe nadar en Ensenada. No tenemos mucha cultura de natación aquí, las aguas normalmente están frías, es una prueba de que si tú vas a las playas, nomás en verano vas a ver un grupo pequeño que está en la zona de entre mareas, ahí entre las olas, pero no vas a ver nadando, gente nadando así de corrido, vas a ver por ejemplo en las fincas, vas a ver algunos que van a entrenar, pero en general son pocos. Es que saber nadar es saber la técnica de natación, ser capaz de nadar unos kilómetros, ser eficiente en el agua. Y una cosa que sucede con la mayoría de la gente, yo lo puedo decir fácilmente, así sin temor a que alguien piense que es presunción, la mayoría de la gente no sabe nadar. Y no sabe nadar porque no tenemos albercas. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría sabe nadar, tienen en su casa albercas, hay centros deportivos. El saber nadar está proporcional con el dinero que se tiene, el país, el desarrollo del país. ¿Sí? También. Sí, países como europeos, por ejemplo, que son muy fríos, ahorita que comentaba el agua fría, pues en sí no es tanto la relación de agua fría el que no haya tantos nadadores, ¿no? Porque hay países muy fríos que tienen muy buenos nadadores. Sí, tienen albercas, tienen facilidades. Pero lo que yo quiero decir es un problema que sí es grave en muchas personas. La mayoría de las personas se les pregunta, ¿saben nadar? Y le dicen a uno, sí, sé lo suficiente para no ahogarme. Sí. Pero saber lo suficiente para no ahogarse, entonces yo les pregunto, ¿qué técnica sabes? ¿El crawl, el pecho? ¿Cuál es ese? ¿Cómo es? ¿Verdad? Entonces ya platicando con ellos me dicen, es que yo sé lo suficiente como para no ahogarme, de cruzo puedo cruzar una alberca a lo ancho, por ejemplo. Bueno, sí, pero si cae al agua y se equivoca de dirección, con el pelo mojado y todo eso, a lo largo pues se va a ahogar, ¿no? Y no basta con cruzar una alberca, porque ya en el mar la corriente, por más débil que sea, lo va a ahogar, no va a poder avanzar, llega una ola, lo tumba. Entonces realmente entre la lista que tenemos de por qué se ahoga la gente es precisamente la gente que cree saber nadar, ¿sí? Y se lanza a nadar. Se lanza a nadar, anda flotando ahí un momentito, 10 minutos, 5, anda flotando, nadando, pero si se lo lleva una corriente de retorno, si el oleaje está fuerte, pues se cansa, no tiene condición física, porque no tenga condición, puede ser un pesista, puede ser muy fuerte, pero no tiene la condición física en la natación. Requiere un entrenamiento especial. Entonces, la mayoría de la gente se ahoga porque no sabe nadar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, recomendamos siempre que tomen cursos de natación. Toda la gente que sea amante del océano tiene el compromiso, la obligación de tomar no un curso nomás, sino varios cursos de natación. Es el único más o menos seguro. Y mucha prudencia, porque si sabe nadar bien y se mete donde hay corrientes o el agua fría, está más de 15 minutos en el agua fría, pues se va a ahogar. Uh-huh. Y maestro, sobre las ¿qué tan saludable es la natación, tomándola como una actividad física para el beneficio, para la salud? Pues ya se ha dado cuenta de que siempre se dice que es uno de los ejercicios más completos, porque aparte de que ejercita los músculos, es un masaje completo para todo el esqueleto y todos los músculos. Está en un medio acuático sin gravedad, no está corriendo y lastimándose con el tiempo ni nada. Entonces es uno de los ejercicios más completos para cualquier edad. No, y Carmen, me gustaría mencionar que al maestro Roberto lo vemos a veces cuando anda haciendo sus entrenamientos de buceo o de natación en pleno invierno, nadando ahí enfrente de la universidad de aquí, por el Sausal, en el agua helada. Yo te puedo decir que le gusta tanto su actividad, que fuimos compañeros de la misma generación y no lo veíamos a veces en clases. ¿Verdad, Calderón? Te ibas a nadar. Pero todo para bien, ¿eh? Mira nomás en qué posición está ahora después de tanto tiempo, ¿verdad? Te felicito de verdad porque has salido adelante con lo que te gusta. Sí. Maestro, nos gustaría que nos platicara un poco esto de las medusas que están colectando. ¿De qué trata esto? Mira, Estamos haciendo apoyar a Protección Civil como salvavidas voluntarios, o sea, los y algunos bañistas nos reportaron que habían visto medusas. Entonces, lo que hicimos ayer, mi hijo Roberto Calderón, que me está acompañando en este momento, le pedí a él y a otros universitarios que me acompañaran. Hicimos un estudio en la bahía y encontramos dos tipos de medusas. Incluso estuvieron nadando por 20 minutos, por ejemplo, y en 20 minutos encontrábamos 3 medusas cada uno. Eso quiere decir que, pues, encargamos al pueblo, le pedimos al pueblo de Ensenada que a los bañistas tengan mucho cuidado de no enfrentar una de estas medusas, porque poseen células urticantes que tienen veneno, entonces van a tener algún problema, que tengan cuidado. El cuidado básico que tienen que tener es que si en un cierta área ya están viendo en la playa varadas algunas medusas, mejor no se metan. Ahora, si se meten, que se metan no más hondo de la abajo de la cintura, donde ellos puedan ver la superficie si no anda flotando uno de ellas. Lo más grave es que se pongan a jugar entre las olas, porque no van a ver la medusa cuando la ola se las aviente a la cara o al pecho, que es donde va a ser más peligroso. Pero el mayor peligro es que le caiga en la cara y en los ojos principalmente, porque va a ser un problema grave realmente, un edema muy grave. Sí, inmediatamente va a tener que ir con el especialista. ¿No se han registrado casos recientemente de no, ¿cómo se le denomina, picadura? Se le llama picadura, unas normalmente le dicen quemadura, ¿verdad? Porque hacen alusión, se siente como caliente, como que, pero es una picadura, científicamente son unas células, son como células, pero llamadas nematocistos, que tienen veneno, entonces actúan por contacto con el animal. El animal no lo busca uno ni lo sigue, simplemente choca uno con él y inyecta las células urticantes, se inyectan y sufre el envenenamiento. Aprovecho para decir que uno de los primeros auxilios más fácil de encontrar es, no con todas las medusas funciona, pero el vinagre diluido, por ejemplo al 20%, desactiva en muchos tipos de agua mala, desactiva los nematocistos. Pero lo más eficaz de todo es poner hielo en bolsas de plástico. Digo en bolsas de plástico porque el hielo es dulce, es de agua dulce, entonces los nematocistos se irritan y se disparan con el agua dulce. Si pone directamente el hielo, entonces sí va a sentir que alivia el dolor, ¿sí? Pero se puede disparar más los nematocistos. Entonces se recomienda que si es hielo de agua dulce dentro de una bolsa de plástico. Y si es hielo de mar, pues entonces ya se podría poner directamente. Es una recomendación a la comunidad, sí, que entonces, sí, sí. ¿Y es normal esta aparición de medusas tan grande? No es grande, pero porque hay otras ocasiones donde tú vas por la playa y ves a lo largo de toda la playa, así, a simple vista puedes contar 20, 30, ¿verdad? Aquí no, tú vas nadando y no ves, aparentemente no ves nada casi, tienes que irlas buscando visualmente, ¿verdad? No precisamente te las encuentras, pero para nadar 20 minutos y encontrar 3 aguamalas, pues es un número notable y peligroso. Y es mejor que no por eso no van a ir a las playas, ¿verdad? Pero sí, cuando estén nadando, que tengan mucho cuidado. Y si están nadando sin ver dónde qué está sucediendo, mejor que no estén en esa área. Roberto, y aquí un llamado, ¿no?, a los adultos, que no dejen a los niños, aunque los estén viendo de lejos, por ejemplo, como en este caso, si dejas a los niños chiquitos irse solos al agua, pues no van a saber que hay una medusa, una guamala o algo. Carmen, tenemos una ilustración cuando damos clases de este tema. Precisamente un niño tratando de jugar con una guamala, porque es como una flor para él flotando bonita, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que tenemos cuando estamos de voluntarios ahí en las playas es que tenemos que ir avisándole a los padres que están muy a gusto en la playa, viendo desde allí a sus hijos, que están jugando hasta la cintura. Dicen, bueno, están en la playa hasta la cintura. Pero lo que no se ponen a pensar es que hay hoyos en la arena, naturales, en todas las playas hay hoyos. De repente ya no van a encontrar el fondo y se los va a llevar la corriente y se van a ahogar. Entonces, un reglamento que tenemos y que pues es internacional, el padre siempre debe estar acompañando a sus hijos. ¿Dentro del agua? Sí, dentro del agua. Tiene que estar ahí un lado de ellos. Porque no sabe qué pueda sucederle. Por ejemplo, llega una ola de repentina o se cae y con el hecho de que el niño trague agua, se puede ahogar allí sin que se hunda a la garganta, al sentir el agua, va a sufrir un espasmo, se va a cerrar la garganta y se va a ahogar allí el niño. Se le llama ahogamiento en seco. Entonces el padre tiene que estar ahí para que lo esté levantando, o le esté ayudando. Recientemente hubo un fallecimiento, ¿no? en unas albercas. Una alberca. Por aquí también. Entonces es muy importante que los padres tomen conciencia y estén no solo al pendiente desde la orilla, sino que acompañen a sus hijos pequeños cuando se están bañando. Te puedo decir que el 100% de ahogamientos en albercas es porque el niño estuvo desatendido. Así es. Bien, bueno, pues le agradecemos mucho su presencia, maestro. Esperemos pronto tenerlo de vuelta por acá y pues saber qué ocurre con esas medusas y qué nos descubren más adelante, ¿no? Mira, yo antes de retirarme quisiera decirles que sí se trata de apoyar, los salvavidas en general apoyan, pero la comunidad de Ensenada, las instituciones también deben de cooperar. Económicamente, ¿verdad? Los lugares que tienen, los negocios que están frente al mar, los que atraen turistas. Entonces, cualquier lugar que es turístico tiene la obligación de apoyar el salvamento acuático, a comunicarse con Protección Civil, con la Asociación de Salvavidas, con la universidad, decirle, mira, vamos a cooperar con esto, en fin. Y lo más importante para como seguridad en las playas es que no se metan más allá de la cintura, ¿sí? La mayoría no son nadadores y nosotros que sabemos nadar, que tenemos muchos años nadando, nos metemos nomás a lo bajo, y si nos metemos en grupo con aletas y boyas salvavidas, y tenemos mucho temor. Entonces, que no se metan más allá de la cintura, que no tomen, la mayoría de los ahogamientos se mete porque se meten vestidos a nadar, porque comieron, porque tomaron, y porque no tener mucho cuidado, simplemente se requiere mucha prudencia. Muchas gracias, Roberto. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. De regreso con ustedes y ahora con el segundo tema del día de hoy. Enología y gastronomía. Nos acompaña el maestro Abraham Gómez, director de la escuela. En la UABC, bienvenido. Gracias, muy buenas. Y el maestro Arturo Arroyo, también de la Escuela de Enología y Gastronomía, bienvenido. Buenas tardes, Carmen, buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a los radioescuchas. Adelante, licenciado Mesa. Bueno, pues en esta ocasión tenemos un evento muy muy importante de la Escuela de Enología y Gastronomía, que bueno, nos viene a platicar el maestro Abraham y el maestro Arturo. Es el concurso internacional Ensenada Tierra del Vino, en su edición 17. ¿Es correcto, maestro? Sí, así es. Bueno, la Escuela de Enología y Gastronomía tiene la responsabilidad de desarrollar en esta ocasión la 17ª edición del concurso internacional Ensenada Tierra de Vino, en el que la escuela está poniendo su mejor esfuerzo en el ámbito humano y tecnológico para poder desarrollar este concurso en los mejores niveles. Y hablo en cuanto a recursos humanos porque hay un equipo trabajando muy fuertemente en todas las áreas, desde la recepción de vinos, invitando a las casas vinícolas a participar, ¿verdad? De la parte de la difusión del evento y sobre todo el poder transmitir información a los diferentes medios para poder tener una mejor imagen de este concurso. Y la parte tecnológica, porque bueno, estamos utilizando todo lo que es la elaboración de un software para evaluación de los vinos que fue creado precisamente por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y que es un software único en el país, ¿verdad? Que no existe incluso en todo lo que es Latinoamérica sobre ese tipo de software para evaluar los vinos. Y eso es algo que pues está aportando la universidad, está aportando la Escuela de Enología y Gastronomía a este concurso que cada vez y en cada edición ha tomado mejor presencia, mejor posicionamiento dentro de lo que es el marco de la fiesta de la vendimia y creemos que vamos a poder tener una mejor participación en este año. ¿Cuál es el objetivo central del concurso, maestro? Bueno, mira, nosotros como institución educativa pues tenemos objetivos académicos, ¿verdad? Que eso es algo muy importante para nosotros. Un escenario de este tipo en el ámbito internacional siempre debe ser enfocado para desarrollar las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Y en ese sentido, tanto los estudiantes de la especialidad de viticultura y enología como los licenciados en gastronomía, ¿verdad? Es un escenario en el que ellos ven el desenvolvimiento de sus habilidades porque ambos participan en ello, desde la organización y sobre todo el de poder participar directamente en la conformación y organización del concurso. Pero también tiene un objetivo muy concreto del aspecto cultural. Nosotros como institución educativa nos interesa promover mucho el aspecto cultural del consumo del vino, que es un producto regional, que es un producto que se desarrolla y que somos únicos en el estado y somos únicos a nivel nacional, que tenemos la mayor producción de vino aquí en Baja California. Pero también tenemos un objetivo de apoyo hacia el sector, ¿verdad? El de poner un escenario digno del sector productor, de que pueda presentar su mejor propuesta dentro de todo un ciclo de trabajo y de esfuerzo, ¿verdad? En el que la universidad presenta un panel de jueces de ámbito internacional, nacionales y locales que evalúan las propuestas que presenta el sector. Así que esos son los tres razones muy fuertes dentro de lo que es el concurso. Ajá, y la parte tecnológica, esto del software, ¿en qué se aplica o cómo se aplica? Bueno, el software está fundamentado en base a la reglamentación de la Organización Internacional del Vino, de la OIB. Son reglas establecidas por esa organización donde se evalúa el vino desde el punto de vista organoléptico, ¿verdad? Se evalúa el vino con el sentido de la vista, el sentido del gusto, ¿verdad? Y el aspecto del análisis visual, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se hace una evaluación, hay una escala de valores que el juez determina automáticamente y todas las máquinas y las computadoras están en red y el resultado lo tenemos inmediatamente en cuanto el último juez emita su calificación, ¿verdad? La participación de ponentes dentro del evento, van a tener conferencias y viene gente de lugares fuera de México también, ¿no? Sí, así es. De hecho, el evento es un evento muy técnico. El evento es muy técnico, es un evento en el que incluso el evento es cerrado, ¿verdad? Donde participan solamente los jueces y se evalúa los vinos a través de una técnica que se llama la cata ciega, ¿verdad? Los jueces desconocen totalmente el vino, no saben qué marca, qué casa, absolutamente nada. Pero el evento es muy técnico y hemos querido adornar y resaltar el concurso a través de diferentes conferencias que se van a impartir durante el transcurso de ese día, ¿verdad? Se va a impartir la primera conferencia por el doctor Miguel Ángel Duarte, que viene de la Universidad de California, de aquí de Fresno, California. Nos va a hablar sobre la viticultura y enología en el Valle de Guadalupe. Y posterior a eso vamos a tener una conferencia del señor David Vivayov sobre los orígenes de los vinos rusos en nuestra comunidad. Y también vamos a tener la participación de una cata que va a dirigir la enóloga Laura Zamora de Vino Santo Tomás, ¿verdad? Y concluimos, pues desde luego, con una presentación del libro de don Camilo Magoni, ¿verdad? Que ha hecho un muy buen trabajo de investigación sobre los vinos de Baja California, ¿verdad? Nos falta el lugar y la fecha exacta, la hora. Bueno, yo les puedo informar que el evento va a hacerse el día viernes 8 de agosto en las instalaciones del Hotel Coral sábado. Y Marina. Y para que estemos... Es sábado. Para que estemos así como esperando, ¿no? Sí, los resultados. Sí, el sábado 8 de agosto a las 9 de la mañana es el evento en el Hotel Coral y Marina, ¿verdad? Uh-huh. Y es privado, como dijo usted, o sea, es... De hecho, el concurso es cerrado, pero sacamos audio y video del concurso para que la comunidad pueda apreciarlo y la gente que va a las conferencias, pues bueno, pueda apreciar y cómo se desarrolla ese evento, ¿verdad? ¿Hay algún costo para las conferencias? No tiene. Entonces, alguien que esté interesado en, bueno, si bien no entrar a la evaluación y eso, pero sí estar presente, verlo a través de audio y video y aparte poder asistir a estas conferencias. Así es. Las conferencias empiezan a partir de las 10:30 de la mañana, ¿verdad? El evento empieza, la inauguración es a las 9 de la mañana y termina el evento técnico como a las 3:30, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, durante ese tiempo se van a dar conferencias, las conferencias inician a partir de las 10:30, empieza la primera conferencia, ¿verdad? Uh-huh. Y la última va a iniciar, que es la presentación del libro de don Camilo, que va a ser a las 2:30 de la tarde. Con eso iniciamos la última etapa de las conferencias que se van a impartir durante el concurso. Sí, y cabe destacar la participación de la misma Organización Internacional del Vino, ¿no? Que respalda este evento y le da mucho mayor... Así es. De hecho, tenemos la presencia de la doctora María Isabel Mijares García y Pelayo, que es la representante de la Organización Internacional del Vino, que nos va a hacer el favor de acompañarnos para dar validez a este concurso, ¿verdad?, en base a la reglamentación que ellos han emitido para... ¿Y de resultados o cambios que han notado a raíz de los otros concursos? Ya este es el número 17. Sí, la historia de este concurso, pues ya tenemos este concurso en nuestra comunidad desde hace 17 años. Este es un concurso que la Asociación de Viticultores ha venido desarrollando durante ese tiempo. Pero en el año del 2006 nos cedieron los derechos a la escuela, a la universidad, para elaborar este concurso. Entonces, a partir del 2007, 2008 y hoy en esta edición, el 2009, la escuela ha estado elaborando ese formato para la evaluación de los vinos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, los cambios que hemos tenido y los crecimientos que hemos visto es una mayor participación de las casas vinícolas, ¿verdad? Y sobre todo en el ámbito internacional. Hoy tenemos la presencia de casas vinícolas de California, ¿verdad? De todo el valle de Fresno, California, tenemos varias casas participantes. Tenemos ya la presencia de esos vinos aquí y desde luego también vienen los vinos españoles y algunos chilenos que ya están en camino a llegar. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Adelante. ¿Está pensando en construir? CEISA, Constructora Ensenada e Inmobiliaria, ofrece a sus clientes en cada servicio absoluta honestidad, responsabilidad y capacidad incomparables en la localidad, con experiencia en construcciones residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales. Su personal técnico pertenece al Colegio de Ingenieros Civiles desde hace más de 27 años. CEISA, en construcción, somos la mejor opción. Llámenos al teléfono 174-6475, 174-6475, CEISA. Si su problema es equipo de protección para seguridad personal, en Agencia Arjona, hace 5 décadas que tenemos la solución y cada año que pasa, mejoramos. Contamos con cascos, lentes, orejeras, mascarillas, guantes, chalecos, zapatos con casquillo, botas de hule, arneses, fajas, esto y mucho más en Agencia Arjona. Cumplimos 50 años y los cumplimos bien gracias a los hombres de mar, armadores, cooperativistas, pesca deportiva, ribereña, embarcaciones recreativas y sector industrial. Con gusto le atendemos en Boulevard Teniente Azueta número 106 del recinto portuario. Teléfono 178-3101. Agencia Arjona. ¿Eres investigador, maestro o alumno en el área de la ciencia y necesitas traducir un escrito al inglés? La oceanólogo Carmen Chávez, con experiencia de trabajo en Ensenada y San Diego, tiene amplia experiencia traduciendo al inglés para científicos, así como en trabajos de revisión del inglés en artículos científicos previa a su publicación en el extranjero. Infórmate al teléfono 176-6314. 176-6314. Traducciones científicas. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, de vuelta en el programa La Universidad en la Comunidad, platicando con el maestro Abraham y el maestro Arturo de la Escuela de Enología y Gastronomía sobre este concurso internacional del vino tradicional, concurso en el cual es la tercera ocasión en la que la Escuela de Enología y Gastronomía lo organiza. Y bueno, maestro Arturo, nos gustaría que nos platicara un poco sobre su experiencia dentro de este concurso y cómo ve la participación de los vinicultores. Comentaba que aquí sí todos entran parejo, ya sean casas grandes o casas pequeñas en el concurso, ¿no? Creo que es una de las cosas que lo hace más confiable, como cualquier otro concurso avalado por la Organización Internacional del Vino, porque la cata que se hace, es decir, la degustación que se hace de cada vino, es a ciegas. Es decir, el juez o los jueces no saben la casa que produjo, ni el enólogo, no, nada de eso. Cada botella, cuando se sirve a cada uno de los jueces, está cubierta pues por unas bolsas especiales, son bolsas negras, etcétera. El asunto es que el juez solo degusta por el color, por el sabor y por el oído también. El vino tiene un sonido especial, pues de ahí que se utilicen copas especiales, etcétera. Y ya una vez degustado el vino, registra su apreciación. Dependiendo también de la categoría del vino, participan vinos blancos tranquilos, así se les denomina, blancos efervescentes, rosados tranquilos, rosados efervescentes, tintos tranquilos y tintos efervescentes. ¿Qué diferencia hay entre tranquilo y efervescente, maestro? Porque yo la verdad no sabría diferenciarlo. El tranquilo es un vino un tanto más suave, algunos le llaman amable, esto depende del gusto de cada quien, pero es un vino más suave. Entre ellos puede haber algunos vinos que le sepan al público, le sepan dulces, ¿sí? En cambio, el vino al que denominan en las categorías efervescentes es intenso, es un sabor mucho más consistente, o sea, permanece más en el paladar. Esas es algunas de las diferencias que hay. Y trato de hacerlo de esta manera porque en atención al público que nos escucha, no somos conocedores de sí, porque a veces se utilizan términos muy complejos, ¿no? Así que es. En realidad son sencillos, pero las palabras con las que se utilizan son complejas, ¿no? Así es. Y comentaba fuera del aire que es una experiencia muy interesante porque los propios jueces se sorprenden de la calidad de vinos que hemos recibido, ¿eh? Y ahí vale la pena decirlo, muchos de esos vinos son de nuestra región, son de los productores locales. Aunque el concurso es internacional y ya tiene renombre en España, en Chile, en los Estados Unidos, sin duda, aunque el concurso es internacional. Y los jueces podrían decir, bueno, no sorprenderse del vino de la región, ya fuera del concurso, y cuando nos ha tocado convivir con algunos de ellos en ocasiones y se prueba vino local, se sorprenden de la calidad del vino que se produce. Recuerdo, y lo traigo nada más como anécdota, un comentario que nos hacía precisamente la doctora Mijares, quien presidió el concurso el año pasado y quien viene pues con su presencia avalando el concurso por parte de la Organización Internacional del Vino, que decía que en Baja California nuestros vinos son más realidad que imagen. Luego entonces decía, hay que trabajar mucho la imagen, es decir, que la gente sepa, no solo, o sea, nosotros sabemos que hay buen vino, ahora hay que trabajar mucho porque la gente lo sepa. Y que lo diga alguien de una región de España, ¿no? Así que es. Tiene una tradición del vino pues, muy grande. Y bueno, saliéndonos un poquito al margen del evento, maestro, yo te comentaba el maestro Abraham, lo de los vinos extranjeros que van a concursar aquí en esta ocasión, sobre los vinos chilenos, por ejemplo, eso que se comenta mucho de la competitividad. Nos gustaría que nos platicara un poquito sobre este tema de la competitividad que existe entre los vinos locales y los vinos que provienen de otras regiones que vemos en las estanterías, en los mercados, e inclusive más baratos que los vinos locales. Bueno, si hablamos de dos aspectos diferentes, que uno es la calidad y otra es el costo, ¿verdad? Si hablamos en cuanto a la calidad, creemos que somos competitivos a ese nivel internacional, aun cuando Chile tiene mayor capacidad de producción que nosotros, pero nosotros aquí le estamos apostando a la calidad y no tanto a la cantidad, y ellos sí producen cantidad, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ellos tienen presencia en nuestro país con vinos de un costo mucho más bajo que los que tenemos localmente. Pero precisamente es donde está la diferencia. Cuando tú produces cantidad, puedes disminuir tus costos, ¿verdad? Perdón, ¿será por subsidios que no hay en México? Esa es otra realidad. Esa es otra realidad. Los países que estamos hablando, como Chile, ¿verdad?, e incluso la misma España, tienen apoyo financiero por parte del gobierno hacia un sector que pues ha venido creciendo y desarrollando. Y aquí en nuestro país, pues ustedes lo saben, es un problema que le han presentado el señor mismo gobernador al presidente de la República sobre la cuestión de los impuestos y la falta de apoyo económico al sector, que aún así el gobierno federal ha aportado mucho en cuanto a los diferentes programas como Zagarpa, ¿verdad?, a través de Produce, a través del gobierno del estado y de diferentes dependencias municipales, apoyo hacia el sector. Pero en cuanto a los costos, uno de los factores que más le afecta al productor es la baja cantidad de producción que tiene, ¿verdad?, en comparación con los países como Chile, que producen en grandes cantidades, y eso es lo que afecta la situación entre los costos entre un país y otro, ¿verdad? Y bien, eso este concurso le viene a dar un respaldo a la calidad de los vinos de Baja California, ¿no? Porque en la edición pasada hubo medallas, como las categorías que tienen aquí, gran medalla de oro, medalla de oro de vinos aquí del Valle de Guadalupe. Así es, de hecho nos hemos quedado muy satisfechos que en la edición pasada tuvimos una gran medalla de oro y medalla de oro. Esperemos tener en esta ocasión igual forma e incluso llegar a la medalla de plata, que también es una categoría que está presentada dentro de las reglas del concurso. Y pues en ese sentido, pues todo el mundo tendrá la oportunidad de presentar su mejor propuesta. Cuando llega una botella al concurso, atrás de esa botella viene el esfuerzo del viticultor, pero también viene el esfuerzo del gobierno, porque ha aportado capacitación, ha aportado tecnología, equipo para poder desarrollar esa botella. Y desde luego, pues como comunidad baja californiana, nos sentimos muy orgullosos que tengamos un producto de buena calidad y que tenga una buena imagen en el mercado a través de esa propuesta. La Escuela de Enología, ¿qué tipo de instrucción o de formación provee? ¿Y cómo, de qué manera? Bueno, la Escuela de Enología y Gastronomía tiene un programa académico que es la especialidad de viticultura y enología. que también hemos tenido una gran demanda en ese programa, de tal manera que pues hemos tenido que hacer un proceso de selección, ¿verdad? Y ese proceso de selección implica que estemos involucrados todos aquellos interesados dentro de lo que es el proceso de elaboración de vino. Pero aunado a eso, tendremos que considerar también la parte del conocimiento de la química y de la agronomía, porque son dos cosas que van muy ligadas a la elaboración de vino. Uno es la parte de la agronomía y la otra parte es la cuestión de la química, y son dos aspectos que aquellos que son seleccionados entran a un programa especial para tener actualización de esas dos áreas que son importantes, ¿no? Aun cuando esos que son seleccionados están ya involucrados en la elaboración de vinos, ya tienen una actividad propia, pero aún así esto es importante que refuercen sus conocimientos, porque no se trata de elaborar vino solamente a través de una técnica, sino a través de un conocimiento científico, que es lo que desarrollamos en la universidad, y a través de una capacitación de un programa de la especialidad de viticultura y enología. Y sobre todo en este evento pues enmarca, ¿no?, y le da un mayor realce a las fiestas de la vendimia aquí en Ensenada, muy reconocidas a nivel nacional. Y bueno, maestro Abraham, ¿usted va a probar los vinos que van a concursar por ahí? Bueno, afortunadamente siempre debemos de tener una reserva de todos aquellos vinos que quedan como concursantes, porque es la única forma en la que podemos tener una evidencia de su participación, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, siempre tendremos algo que ofrecerles el día que nos visiten ahí en la escuela. Y pronto tal vez concurse la misma universidad, porque la UABC está por elaborar sus propios vinos, ¿no? Ay, bueno, sí, cierto, muy buen comentario. De hecho, estamos en ese proceso de construir el edificio de vinificación, que fue una promesa del señor presidente cuando estuvo presente con nosotros. A recordarle al señor presidente, recordarle, que no se le olvide. Sí. Si nos está escuchando, señor presidente, que no se le olvide. Gracias por su participación. A ustedes, se nos agota el tiempo. Gracias, licenciado Mesa. Muchas gracias. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Callas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.